Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? Amigos de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo andan? Bueno, agradecer a Dayana Fernández, que sé que en estos días debe estar un poco triste porque empezó la Superliga y no se dieron las cosas como ella quería que se den. 5-0 ganó Boca y parece que ya se arrastra esto, cambia solamente el título. En vez de Hijos Nuestros, a partir de ahora va a ser Hijas Nuestras. Pero todo es así. Pero bueno, igual un saludo, gracias a Dayana, pues, siempre tan amable acá operándonos. Aparte ella es jugadora, estamos esperando que ella vuelva y salvo que juegue en River, en su equipo de que es hincha, creemos que va a jugar en algún otro equipo, vamos a hinchar por ese equipo, Comunicaciones, por el que sea. Bueno, y ahí está, contenta, ganó 7-0 Comunica, 3-0. Y están esperando que llegue ella como refuerzo, ¿eh? Para poder hacer más goles. Bueno, saludamos a Camilo. Hoy vamos a empezar el programa de una forma totalmente diferente porque vamos a aprovechar que estaban acá en la casa los compañeros uruguayos que muy pronto van a elecciones y que en el día sábado 5 de octubre, es decir, este sábado que viene, no, el otro, van a presentar acá o van a hacer acá en la ciudad de Buenos Aires el cierre de campaña de Gonzalo Avelia, que es el candidato por la Unidad Popular. Maximiliano Pérez, aparte es un hombre de la casa, trabaja en el mismo camino, ¿no? Por el mismo camino los sábados, a partir de las 9, tal cual. Maximiliano, contale un poquitito a los oyentes, porque sabemos que hay unos cuantos oyentes uruguayos que nos escuchan, cómo va a ser esto de la avenida de Gonzalo Avella y un poquito cómo es el panorama de las elecciones en Uruguay. Bueno, vamos a cerrar la campaña electoral aquí en la ciudad de Buenos Aires el próximo día 5 de octubre a la hora 20:30. En este lugar tan querido por nosotros, que es la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, allí en la calle Alsina 1744, casi Entre Ríos. Es una charla abierta con el candidato, el maestro Gonzalo Avella, que es el candidato a presidente por la Unidad Popular, que es una pequeña coalición de izquierda, para aquellas personas que no conozcan, de partidos que, bueno, te los paso a nombrar: el Cabildo Abierto Artiguista, el Compromiso Socialista, el Movimiento 26 de Marzo, el Movimiento de Defensa de los Jubilados, Movimiento Avanzar, Partido Comunista Revolucionario y el Partido Humanista. Uh-huh. En el Uruguay se ha conformado este grupo que, bueno, es una alternativa por izquierda. Ajá. ¿Y cómo ves la situación hoy en Uruguay? Porque en general el Frente Amplio generó en su momento una fuerte expectativa para todos aquellos que tenemos o que tienen ideas de izquierda, uh-huh, de centro-izquierda. Uh-huh. ¿Por qué se termina rompiendo esto? Que en realidad hace tiempo, ¿no? Que ya está dividido. Sí, esto. Particularmente el 26 de marzo se escindió el Frente Amplio en el año 2008. Porque, bueno, puntualmente se dio primero lo que fue la batalla interna dentro de lo que es la estructura orgánica dentro del Frente Amplio, pero bueno, el partido de gobierno tuvo un sesgo muy pronunciado al inicio de la primera gestión de Tabaré Vázquez. que por supuesto no eran los postulados que nosotros por los cuales siempre defendimos, ¿no? Uh-huh. Y a partir de allí fue la profundización de una línea económica y política alineada con los países centrales, una política económica que siguió los preceptos de las políticas aplicadas por los partidos tradicionales que gobernaron el Uruguay durante toda su existencia. También creemos que es una oportunidad perdida, en varios aspectos. Te tiro el fundamental, sí, en materia económica, es el tema de las pasteras. Ahora se festejan con cohetes y platillos la construcción de la cuarta pastera. Estamos hablando, ajá, de pasteras gigantescas, las más grandes del mundo. Uruguay va por la cuarta. ¿Te acordarás en el año 2000? Sí, sí. No me acuerdo puntualmente el año, pero el conflicto por la pastera que se construyó en la ciudad de Fray Bento, frente a Gualeguaychú. Bueno, uh-huh, de esas tenemos tres, incluida esa la primera, y vamos para una cuarta en lo que es Pueblo Centenario en el departamento de Durazno, que es la profundización y consolidación de un modelo económico primario al servicio de las grandes empresas, en este caso las finlandesas y las españolas, que es la devastación de lo que son los recursos naturales. ¿Por qué? Porque la pasta de celulosa requiere mucho eucalipto, y el eucalipto es un árbol que, si bien crece bastante rápido en estas digamos zonas, realmente destroza el suelo, y el proceso de lo que es la producción de la pasta de celulosa es muy contaminante. Uh-huh. Y tampoco es el producto final, porque esa pasta de celulosa realizada se exporta después a los países originarios de las empresas, y donde se termina, claro, el proceso. Justo en este momento que tanto se discute el tema del calentamiento global, el tema del medio ambiente, bueno, que poner una pastera más parece hasta medio, por lo menos, contradictorio. Nada nuevo de lo que se discutía cuando la inauguración de la primera, ¿no? Claro. Ahora vamos por la cuarta, exactamente lo mismo. Precarización laboral, porque los puestos de trabajo son para los jerárquicos, son para los finlandeses, los de maestranza, sin desmerecer el oficio, es para los uruguayos, etcétera. Dos cositas, sí. Maximiliano. Una, ¿cuánta gente tiene la comunidad uruguaya acá? Yo puntualmente no tengo el número exacto, pero somos unos cuantos. Más allá de que yo nací acá en Argentina, me crié en Uruguay, por eso me incluyo. Como te decía, fuera del aire, soy rioplatense. Pero es una comunidad, una colectividad importante, es la más importante de uruguayos residentes afuera del Uruguay, ¿no? Ajá. Y siempre en las elecciones como en esta que se viene, que va a estar muy peleado el balotaje, porque seguramente va a dar balotaje, no le alcanza a ninguno de los dos candidatos, ni del Frente ni del Partido Nacional, para ganar en primera vuelta. Los votos de Buenos Aires, de la Argentina, van a ser definitivos. Van a ser importantes. Sí, sí, ¿dónde votan? ¿Sabes dónde van a votar? ¿Quiénes, perdón? Los residentes. Hay acá que cruzar, ¿no? No hay voto consular. Es decir, tiene que cruzar. Hay que cruzar el charco. Por más que estén residiendo acá. Por eso el tema de la comunidad, que es muy importante en número, y la cercanía geográfica. Una cosa, Uruguay tuvo, igual que Argentina y que todos los países, un momento de crecimiento, de a tasas chinas, ¿no? Argentina lo desaprovechó, Venezuela lo desaprovechó, Uruguay lo desaprovechó. Y yo podría decir que sí, porque no hubo ningún plan de industrialización en Uruguay. O sea, somos una economía primaria. Digo, porque se dio todo, sí, por los commodities. Sí, y sí, Uruguay, sí, estaba en eso también, en vender carne, ¿no? Y industria primaria. Nada más, hasta se exporta ganado en pie, ni siquiera está el proceso de la carne, sigue habiéndolo, ¿no? Por supuesto, pero también se abrió la exportación de ganado en pie. La apertura total a los cultivos de soja transgénica, cuando acá tuvieron algún tipo de restricciones, fueron directamente al Uruguay, que allá no hubo ningún problema con el asunto. Pero básicamente es una industria primaria, y la del turismo, ¿no? Que bueno, con este tema de la contaminación, no hay curso de agua en el Uruguay que ya no esté contaminado. Uh-huh. Entonces el famoso eslogan de Uruguay Natural, esa propuesta de turismo natural, así, con contacto con la naturaleza, es cada vez más difícil de sostener. Bueno, Gonzalo, contale, repetir a la gente el cierre de campaña, bueno, cuando viene Vamos a estar con Gonzalo Bella, el maestro Gonzalo Bello, que es candidato a presidente por la Unidad Popular, el próximo sábado 5 de octubre a la hora 20:30 en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, que es en Alsina 1744, aquí en la Capital Federal. Maximiliano Pérez, muchas gracias. A vos, Roberto. Muy amable. Bueno, vos lo mandaste, el tema nosotros lo pasamos, y sigan mandándonos temas que vamos a seguir pasando. Vamos a escuchar a Viva Marte, el tema es Intacto. Bueno, hoy queríamos aprovechar que estaban los residentes uruguayos acá en Buenos Aires y que traen a su candidato a presidente para darles un poco de espacio y para que también sepan que pronto hay elecciones en Uruguay, pronto hay elecciones también en Bolivia y por supuesto las elecciones acá en la ciudad de Buenos Aires. Sigue uno viendo un clima bastante violento. Hoy no estoy tan triste como la semana pasada cuando abrí por todas las cosas que pasaban, por la cómo se están manejando las campañas en la ciudad de Buenos Aires, por las agresiones, por la violencia, por la censura de prensa, por todo eso, pero no bajan los decibeles. Nos encontramos en estos días con las palabras de la candidata a vicejefa de gobierno de la ciudad, Gisela Marciota, que si bien después se desmintió, después que la apretaron, ya ahora de eso vamos a hablar, no nos llamó la atención. Nos llamó la atención que lo dijera, pero no nos llamó la atención de que piensan perseguir a todo aquel periodismo que no esté de acuerdo con ellos acá en la ciudad. Se están preparando para eso. Tienen antecedentes de eso la gente de Lamens, lamentablemente. Lamens salió a cruzarla, no a cruzarla, pero sí a decir que no estaba de acuerdo con que haya que no tengan libertad los periodistas, dijo Lamens. Y bueno, con eso trató de descomprimir un poco, ¿no? Pero por otro lado, todos sabemos que ese sí de Gisela Marciota, que nos llamó, lo que sí nos llamó la atención, que fue una mujer que trabajó en TN, cuando dijo sí, que está de acuerdo con la CONADEP, sí, lo gritó. Yo creo que ahora los candidatos y las candidatas, sobre todo cuando son candidatas que vienen de una matriz, digamos, de una matriz de censura, de una matriz dogmática en contra del periodismo que no piensa como ellos, que se tienen que cuidar si es que quieren, en la ciudad de Buenos Aires, si es que quieren que en la ciudad de Buenos Aires los voten. En la ciudad de Buenos Aires, grandes capas de gente de la ciudad de Buenos Aires militen donde militen, hagan lo que hagan, digan lo que digan, estén en el partido que esté, en general no están a favor de la censura, por lo menos no están a favor de la censura acá en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina. Es algo que golpea, ¿no? Golpea bastante. Entonces todos estos sectores sectarios, dogmáticos, que Gisela Marciota de alguna manera los representa, más allá de que haya trabajado en TN, en Infobae y en otros lados, no entran en nuestra sociedad, no entran. Y se equivocan cuando hacen eso. Entonces, cuando le quieren dar un discurso a ese grupo reducido de las mujeres de alta voz que le venían haciendo reportajes a todas las mujeres candidatas, a muchas, le hicieron a Miriam Bregman, le hicieron a Graciela Camaño, es por ahí ese grupo de mujeres quiere escuchar algo así, sí, que van a castigar a los periodistas. Es más, algunas quieren, sí, vamos a volver a escupirlos en Plaza de Mayo, algunos. A otros les vamos a llamar a la radio para que, si son de medio chico, para que los echen. A otros les vamos a cobrar tres veces la hora si trabajan en una radio para que no la puedan pagar y los echamos. Es decir, ese tipo de cosas que ocurría hace unos años atrás no se toleran. Las puede tolerar esos grupos muy reducidos, muy dogmáticos, muy sectarios. No dejemos pasar estas cosas, por favor pido, no dejemos pasar estas cosas. Tratemos de que esta gente por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, ya que es en el único lugar que podremos resistir contra lo que es la censura de prensa, la persecución y todo eso, pues es uno de los pocos lugares que podemos resistir contra eso, porque tenemos la suerte de que lo que pasa acá repercute en todo el país, suerte que no tienen los compañeros de otros lugares, que no pueden visibilizar sus cosas cuando los gobiernos son de esos mismos, de ellos mismos. Ya lo vivimos eso, no quiero que volvamos a eso, espero que no volvamos a eso. Y siguiendo en esta ola de todo, de problemas que ocurren, en estos días vimos lo que pasaba en el Garrahan también, otra vez los intolerantes, otra vez los UPCN, otra vez el vamos a volver rompiendo las puertas del Garrahan, y gente de temer, la gente de UPCN, recordemos que es la misma gente que cuando estaba intervenido el INDEC le pegaban a los compañeros de ATE INDEC. Durante 7 años pudieron mantener una patota ahí adentro del INDEC, de UPCN, en sociedad con Guillermo Moreno, que era el que los puso, para evitar que se pudieran dar las cifras correctas del INDEC, como se dan ahora, y que la dan los directores que en esa época fueron perseguidos. Bueno, recordemos eso de la patota de UPCN. Bueno, ahora la patota de UPCN, lo mismo en el Garrahan, rompiendo. Después dicen que es porque no los recibía, pero vale la pena eso, romper, pasar por al lado de los chicos que están enfermos. Por ahí lo que reclama UPCN es justo. Es muy probable que sea justo, aunque uno ha visto que UPCN siempre ha cerrado bien las paritarias y todo con todos los gobiernos, pero por ahí la forma no me parece la forma adecuada, y sigue en este clima de violencia de aquellos que quieren volver con más violencia de la que hoy estamos viviendo. Por otro lado, en el IVA, el Instituto Vocacional del Parque Chacabuco, hubo un acto de vandalismo este fin de semana, roturas en baños, armarios, instalaciones eléctricas, rejas, mamposterías. Teléfono para el gobierno de la ciudad, ver un poco qué está pasando ahí. Los padres que llevan a los chicos al IVA, como se conoce, piden medidas contundentes. Yo no sé qué quieren decir con medidas contundentes, pero supongo que es que aquellos que cometen este tipo de destrozo paguen por este tipo de destrozo, ¿no? Que después se diga, ah, mirá, estos chicos son chicos descarriados, rompieron los colegios, no importa. No, que por lo menos paguen y que sepan que lo que se rompe de alguna forma hay que pagarlo. Así que esto también tiene que entrar en esta violencia y en esta ciudad de Buenos Aires que está tan violenta, aunque a decir verdad también ocurre lo mismo en otras partes del país. La ciudad sigue, aunque hay mucho menos, sigue siendo la receptora de las movilizaciones, de todo lo que está ocurriendo en todos lados. Hablo de que mucho menos porque en estos días se calmó un poco. Ayer hubo una movilización fuerte de la corriente clasista, perdón, sindicalistas clasistas. En general son los sindicalistas del FIT Unidad, que se movilizaron junto con el Polo Obrero y algunas organizaciones sociales también que responden al FIT Unidad, con algunos pocos independientes, que reclamaron por el aumento de los planes sociales, por alimentos para los comedores. Y bueno, eso también ocurrió ayer, y hubo algunas otras marchas que, porque hoy evidentemente la única forma de lograr que te respondan a los problemas que uno tiene es marchando, ¿no? Así que bueno, nosotros esperemos y queremos, desde acá esperemos que se bajen los decibeles. No queremos volver a pasar lo que hemos pasado durante muchos años, aquellos que hacemos un periodismo que no está comprometido con ningún centro de poder. Vivimos las amenazas, vivimos los desalojos por amenazas de bomba, vivimos la quema de la puerta de acá de la radio, vivimos los mensajes de que me iban a quemar todo en mi contestador, vivimos las cartas a la radio de oyentes, entre comillas, que decían que teníamos que por qué no nos echaban de la radio. Vivimos todo eso, no lo queremos vivir más, así que veamos si podemos hacer algo. Está en nuestras manos para evitar que esa gente siga haciendo muchas de las cosas que está haciendo ahora o vuelva a hacer todavía muchas cosas peores. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. En Los Locos de Buenos Aires. Bueno, hoy los programas son un poco más cortos, así que estamos tratando de arreglar todo para hacer algunas notas que creo que van a ser de tu interés. Ahora enseguida vamos a hablar con Chubut, después te contamos y tenemos preparado algunas otras cosas que pasan acá en la ciudad de Buenos Aires, que pasan muchas cosas, ¿no? Entró un proyecto en la legislatura de Laura Marrone, Miriam Bregman y Gabriel Solano para que los legisladores ganen como una directora de escuela, ¿no? Es decir, en el momento difícil que atraviesa la ciudad y que atraviesa todo el país, que los legisladores ganen igual que una maestra de escuela, no estaría mal. Este proyecto ya lo han presentado cantidad de veces y por supuesto que siempre rechazado por sus compañeros. Vamos a un temita cortito también de alguien que nos lo mandó. Queremos cumplir con los compromisos con aquella gente que nos manda temas. Alejandro Bettinotti, Aullidos, y después vamos a hablar con un oyente, pero en este caso oyente calificado de Chubut. Ahora después te cuento, dale. hacia el absurdo. He perdido el juicio, el rumbo y la razón. He intentado en vano vivir junto a tu lado. He tratado a todos con la misma pasión. Me han interpretado de un modo equivocado. Me han abandonado y no pedí perdón. He perdido el tiempo, el pelo, el documento. He bailado un tango mejor que un rock and roll. Pero sigo en Buenos Aires, Dios. De mirar la luna junto a vos, contemplando a seres que habitan en las nieves, escuchando aullidos de los dos. He puesto la mesa tan llena de sorpresa. He vaciado un plato para llenar otro. He participado en ritos y escenarios. Yo ya me he emancipado de tanta presunción. He mirado al mundo tan solo en un segundo y me lo he imaginado en la desolación. He perdido años, memoria y a los dados. He renunciado a todo, menos a estar con vos. Pero sigo en vano esta ilusión de mirar la luna junto a vos, contemplando a seres que habitan en las nieves, escuchando aullidos de los dos. Aires, una forma diferente de perder la razón. Seguimos, 17:43. El otro día cuando nos íbamos, después de hacer el programa y haber hablado con una docente de Chubut, de General Sarmiento, nos llegaron algunos tweets de Horacio Ducateu, que es oyente, o suele ser oyente del programa y suele mandar algunos mensajes, en donde hablaba de las inexactitudes, decía él, de lo que decía la docente que habló. Nosotros nos pusimos en contacto con él porque pensamos que la cantidad de tweets que mandó fueron muchísimos, y lo mejor, en vez de leerlos, era que él saliera al aire y que contara un poco por qué había puesto estos tweets, por qué decía, por ejemplo: no comparto para nada la línea editorial del programa de hoy. Arcioni, estamos hablando de Chubut, ni es corrupto, ni es albertista, ni inepto para gobernar. La sarta de inexactitudes de la docente entrevistada no son más que proclama política partidista. La mejor descripción es de Daniel Sapsay, y ahí mandaba un tuit de Sapsay donde decía que en Chubut hay 450.000 habitantes, de los cuales 150.000 son funcionarios públicos. Está en línea. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Sí. Hola, ¿me escuchás, Horacio? Te escucho, buenas tardes, gracias por el llamado. No, gracias a vos, y aparte gracias porque muchas veces has has mandado algunos tuits con miradas interesantes, polémicas, pero bueno, pensábamos que lo mejor era que ahora lo contaras todo, lo que nos habías puesto en los tuits, que lo contaras al aire. A ver, para vos, ¿qué pasa hoy en Chubut? Vos vivís en Comodoro Rivadavia, ¿no? Correcto, en Comodoro Rivadavia. Bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy en Chubut? Porque siguen los conflictos, siguen los docentes sin cobrar, y algunos empleados del Estado cobran en cuotas. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué estás viendo vos? ¿Por qué pasa esto? Sí, primero una aclaración. Los docentes y en general los estatales están cobrando. Lo que ocurre es que no cobran de acuerdo a lo que dice la ley laboral, que es el cuarto día hábil. Están cobrando con un atraso de 20 días, pero cobran. Es decir, no es que no cobran. ¿Cobran en cuotas o no? Y ha habido distintas modalidades. En algún momento se intentó pagar por rangos de salarios, es decir, los que cobraban menos de 60.000 pesos. Hubo un segundo tramo y un tercer tramo, porque hay sueldos de funcionarios que llegan casi a los 400.000 pesos. Jueces, empleados de la legislatura, es decir, médicos, hay gente que está cobrando esos valores. Así que bueno, ahí se intentó hacer eso, no funcionó, se había dejado a los jubilados, digamos, en el último tramo, se cometieron varios errores, digamos. Hoy, lo que tengo entendido es que se está pagando en tres tramos, y hasta ahora, después de todos estos tiroteos mutuos que hubo entre el gobierno y las distintas facciones del Frente Gremial y opositores políticos, aparentemente estarían cumpliéndose con los plazos que se habían prometido. Yo lo que no coincidía con la docente, y que seguramente expresa el pensamiento de muchos de los empleados estatales, es que... Sí, hola. Pero de ahí a decir que Arcioni es inepto, que no sabe resolver el conflicto, y llegar a un reduccionismo, digamos, de echar todas las culpas de esa manera, acá tengamos en cuenta que hubo elecciones anticipadas en la provincia, como en varias otras provincias, a mediados de junio, y el gobernador Arcioni llega ganando por amplia mayoría. Sí. Se plantea quizás algo contrafáctico, mucha gente dice, si no hubiera dado el aumento paritario, no hubiera ganado las elecciones, y eso no lo sabemos. Sí. Es decir, es hacer un análisis que realmente no sabemos si es así. Y por otro lado, Arcioni llega, hay que ver cómo llega Arcioni a la política. Arcioni no es un hombre de la política, no es peronista. Arcioni se desempeñó en el ámbito privado hasta hace algunos años, que accede, digamos, a incursionar en política. Tiene una amistad con Sergio Massa, se conocen desde jóvenes, desde la facultad. Eso es lo que lo catapulta, digamos, a que el ex gobernador ya fallecido, Das Neves, lo incorpore en su fórmula, porque Das Neves siempre quiso saltar a la arena nacional. De hecho, fue candidato a vicepresidente con Edualde. Sí. Digamos que si él llega a esa estructura, no es tanto por convencimiento, sino digamos que es por una cuestión de alianzas políticas del momento. Ahora hay que aclarar algunas cosas. Sí. Hasta junio, que Arcioni gana, sí, y en estas ambigüedades y alianzas de la política, no se sabía que Sergio Massa iba a estar con Alberto Fernández y Cristina Fernández. Sí. Es decir, había un coqueteo del partido, no sé, grupo, cómo llamarlo, Alternativa Federal, que no se sabía si estaban de un lado o del otro. Es decir, sobre el aceleramiento de los tiempos electorales, hubo definiciones, Pichetto quedó de un lado y, digamos, Massa y varios otros quedaron del lado de Alberto Fernández, y hubo algunos que quedaron en forma díscola, como el caso de Urtubey con Labaña y otros más. Sí. El caso de Schiaretti en Córdoba, etcétera. Entonces, si estaba todo bien y perfecto cuando era, digamos, él era candidato, al poco tiempo de ganar las elecciones, quizás por torpeza política, por inexperiencia, porque se quisieron sumar al carro del vencedor, porque ganó ampliamente acá en Chubut Arcioni, aparece una foto en un hotel de acá de Comodoro, que queda sobre la Ruta 3, que era el búnker, digamos, de campaña de Arcioni. Sí. Inmediatamente se toma Massa un avión junto a la diputada Camaño y al diputado Bossio, que eran en ese momento aliados de Massa. Sí. Y quizás se comete la torpeza política, o quizás Arcioni no lo pudo evitar. Aparecen en la foto con él. Sí. Y por esos tiempos ya Massa se vuelca hacia el albertismo, hacia, por llamarlo de una manera, hacia el frente de todos. Y ocurre inmediatamente una venganza política del macrismo. Es decir, en un sistema unitario, en donde el gobernante de turno, porque no es únicamente Macri, podemos nombrar varios presidentes que han hecho uso discrecional de la caja nacional, que es la que recauda. De Menem para acá se repartieron los gastos, es decir, se le entrega a las provincias el manejo de la justicia, de la educación, de la salud, y los ingresos quizás no han ido acompañando de la misma manera. Uh-huh. Entonces yo digo, no es justo que, si bien yo no le quito responsabilidad política al gobernador Arcioni, pero lo hemos electo, digamos, hace escasos 3 meses. Ahora, por lo que vos decís, Horacio, anteriormente estaba enfrentado Arcioni con sectores del kirchnerismo que pedían inclusive intervención de la provincia, y ahora Massa ha logrado que todos esos sectores dejen de atacarlo Arcioni después de la alianza. Esto también es así, ¿no? Correcto. Eso es lo más llamativo. Y yo lo agrupo esto como Arcioni no es alguien de la política. Sí. Digamos que le ha sacado el caramelo de la boca a esta gente que viene de hace años. Cuando digo esta gente, me estoy refiriendo al ex intendente Di Pierro, que es actual director de YPF, que está en esas causas que investiga la justicia federal por causa de corrupción. Sí. Al ex ministro de Cristina Fernández, ex ministro de Agricultura, el señor Jaguar, a un operador político que es legislador provincial, Mesa Evan, que estuvo arengando en los piquetes que hacían los docentes, apoyándolos, incentivándolos a que hagan este tipo de corte de ruta, a la actual diputada provincial Dufour, que tiene una causa penal con condena firme por defraudación al Estado, por una pesquera en Madryn, que hubo una condena, digamos, ahí por un mal manejo, un involucrado en algo de narcotráfico, algo por el estilo. Condena menor, porque creo que es de 2 años, pero condena efectiva. ¿Diputada al fin. Provincial de dónde? De acá, de Chubut. ¿De Chubut de qué partido? Del partido Frente para la Victoria. Todas estas personas son del Frente para la Victoria. Que hoy también le están movilizando en contra, vos decís, de Arcioni. Claro, es decir, encima no lo ocultaban. En la ruta, cuando se hicieron los cortes acá en Comodoro Rivadavia, del acceso a las petroleras, ellos estaban ahí arengando. Uh-huh. Y por los medios públicos estaban pidiendo que lo trataban de inútil, de inepto, que renuncie. Es decir, había una movida política feroz, ¿sí?, que se notaba, y en realidad más parecía que era porque como se concatenaron los hechos y ganan las primarias, las PASO, los Fernández, uh-huh, ¿no? Y por amplia mayoría como que se quedaron afuera, porque digamos, es Arcioni el electo, ya no tienen opción de... se quedan afuera. La legislatura que va a gobernar Chubut y el gobernador que va a gobernar Chubut a partir del 10 de diciembre es totalmente del partido de Arcioni. Ajá. No, esta gente quedó afuera, perdió... pero por más que esté con Fernández, pero quedó afuera todo este sector. Exactamente, y eso no se lo perdona. Y además hay un tema no menor acá, ¿eh? Sí. Acá hay varias causas de corrupción que, si hay algo, podemos decir que tiene inexperiencia política, probablemente se lo investigue judicialmente en algún momento, ha cometido torpezas y errores Arcioni, pero lo que hay que destacar es que le ha abierto la puerta a la justicia, y hay dos causas emblemáticas, el embrujo y revelación, que involucren a funcionarios del mismo daznevismo. O sea, este hombre, llegó al punto de que incluso un ministro en funciones, no recuerdo ahora el nombre del, sí, ministro, pero lo sacaron de la misma casa de gobierno, estando a escasos metros del escritorio de Arcioni, y lo sacó a la policía esposado, involucrado en una causa por corrupción. varios ministros que venían de la gestión de Das Neves hoy están presos por, o sea, encausados, digamos, con prisión preventiva por dos causas muy emblemáticas acá, que son el embrujo y revelación, por distintos hechos de corrupción. Es decir, endilgarle, digamos, a Arcioni todo lo que hizo Das Neves, me parece que si bien vienen del mismo palo, la gestión de Arcioni es totalmente diferente, y yo creo que eso es lo que a él no le perdonan. Yo no tengo afiliación partidaria, no pertenezco al partido de él, yo trabajo en una cooperativa eléctrica, no tengo activismo sindical, soy simplemente tengo mis ideas y digo lo que pienso. No, está bien, y nosotros justamente te queríamos sacar por eso, porque en general... No me gusta cuando una persona, o sea, está bien, cada uno tiene su posición y de acuerdo a cómo le toca el bolsillo, accionará, pero me parece de que quemar la legislatura, como hicieron, quemar la casa de gobierno, cortar las rutas durante más de 20 días, impidiendo al resto de los que tenemos que ir a prestar, a trabajar, petrolero, y yo mismo que trabajo en una empresa de servicios públicos, no podíamos acceder a los lugares de trabajo. Se tomaban facultades, yo lo comparaba con la guerrilla en Colombia, los sectores del Estado que controlaban las FARC, que se tomaban poderes del Estado y pedían documentación a la gente que circulaba para ver si los dejaban pasar o no. Bajaron todo el pasaje de un colectivo una vez para controlar si había trabajadores de la actividad petrolera. Uh-huh. Es decir, tampoco eso amerita que hubo un sector de los sindicatos petroleros que agredió, ¿no? No, eso desde ya. Claro. No se puede reivindicar la violencia desde ningún punto de vista. Está claro. Horacio, vos sabés que Arcioni estuvo ayer acá en Buenos Aires. Correcto. Y le dijeron, porque una de las cosas que decían, y que parece que es así, es que se había enviado una cantidad de dinero desde Buenos Aires, pero no se sabe para qué se usó, no se usó para pagar sueldos, nada de eso. Y ahora pidió más dinero y dice que se lo van a mandar. Vos tenías una mirada también en contra de todo esto porque hablás del unitarismo, ¿no? Vos en varios tuits decís que este país es muy unitario y mientras nosotros acá en Buenos Aires tenemos obras faraónicas, decías vos, o decís vos, allá en Chubut no llega nada. ¿Esto es así? Porque yo tenía entendido que en los últimos tiempos se había manejado bastante bien el tema de la coparticipación federal. No así antes, ¿no? Sí, digamos que desde la Constitución del 94, que los recursos naturales son propiedad de la provincia, y en el gobierno de los Kirchner, que creo que es el primer mandato de Néstor Kirchner, que sacan la que se llama, conoce como ley corta, que reglamenta ese artículo constitucional, y se crea, digamos, ese organismo de provincias petroleras y las regalías y todo ese tipo de cosas, y que las mismas provincias son las que adjudican, digamos, las áreas petroleras, a diferencia de lo que ocurría con YPF estatal, digamos que eso ha cambiado un poco. Lo que ocurre es que el grueso de los impuestos son todos nacionales. Acá en promedio cualquier trabajador de Comodoro Rivadavia, que en promedio debe andar en los 60.000 pesos, no digo que todos los cobren, pero más o menos ese es el promedio, porque el costo de vida es alto y porque la actividad petrolera, que maneja un monto que supera ampliamente los 150.000 pesos, la actividad petrolera nomás, supedita, digamos, todo el resto de los valores, precios a ese margen, y tira que así todos los gremios obviamente busquen equiparar eso para poder sobrevivir. Ahora, acá hay una realidad, más allá de todo esto que ha sucedido, desde el año 2010, ¿sí?, que gobernaba Das Neves en sus primeros mandatos, después en el año 2013, ya con Bussi, también que es un exgobernador, también digamos de los que están con Cristina, después de nuevo ya en la gestión esta de Das Neves antes de que falleciera, han endeudado en la provincia actualmente de Chubut, tiene una deuda de 1.100 millones de dólares. Uh-huh. ¿Sí? Y acá hay una realidad, es decir, cualquier persona que asume, un individuo que asume una deuda en dólares para un préstamo hipotecario o de lo que sea, y este gobierno que el año pasado el dólar tenía un valor y a mediados se devaluó de la forma en que se hizo, y más la inflación en la forma que viene, está bien, es una irresponsabilidad haber tomado esta deuda. Ahora, preguntémonos con qué criterio se transfiere la Policía Federal al ámbito de la CABA, que el gobierno kirchnerista nunca lo quiso hacer, y se transfiere con fondos amparados en un artículo de la Constitución Nacional. ¿Y el resto de las provincias qué pasa? ¿Con qué fondos se hizo el Paseo del Bajo? ¿O qué, con qué fondos se hizo los Juegos Olímpicos? Y la Villa Olímpica y todas otras reformas urbanísticas. Es decir, cuando hay afinidad política, digamos, con el gobierno central, ¿no? Los fondos fluyen hacia los gobernantes, digamos, que son afines a ese color político. Lo ha hecho también la gestión anterior. Está muy claro. Y en Santa Cruz es un claro ejemplo. La primera provincia que el macrismo prendió fuego fue Santa Cruz, que sobrevivió. Y hoy le toca a Chubut por estos temas que estamos hablando. Horacio, yo te agradezco mucho. Te mando un abrazo grande. Agradezco que también tu participación hoy y siempre la participación, que a veces nos llegan los tuits a último momento y no los podemos leer. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes también. Gracias. Muy amable. Escuchábamos a Horacio Docateu, en este caso, como digo, un oyente, pero que tenía mucha información. Polémica, pero muchísima información. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Bueno, hoy de todo tenemos. Quédate porque hoy hacemos un cierre a toda canción, ¿eh? Hoy viene Carlos Darío Simon, ¿no? Así que va a cantar algunas canzonetas, algunas cosas. Vemos que canta. Se movió el banco. Saludamos a Soledad Vázquez. Ahí ya está ahí Simon, y falta un rato, pero ya lo tenemos, por lo nombramos y aparece. Lo invocamos. Bueno, algunas cositas. Antes de, ¿cómo estás, Camilo? ¿Bien? Muy bien. Bueno, antes de ir a Camilo, te invito a algunas cosas que gratuitas acá en la ciudad de Buenos Aires. El 20 de septiembre, 19 horas, 20 de septiembre. 20 de septiembre me parece que ya pasó, ¿no? ¿Dónde? A ver, dejé. Ah, lo tengo acá. Discúlpame. Te desordené todo. Sí, me habían afanado el coso. Bueno, esto es Radio Verdad. 28 de septiembre, Festival Barrial Puentes Fantásticos en el Parque La Isla de la Paternal, Chorrarín y Constituyentes. Con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esto lo van a hacer las asociaciones culturales de la Paternal, Agronomía y del Parque Chas, de 15 a 19 horas. 28 de septiembre, si andás por ahí, andate ahí. Y si no, a las 4 de la tarde, el 28 de septiembre también, Festival Fraternidades, Ballets y Música de Bolivia, de Cochabamba y de Santa Cruz de la Sierra, en el Parque Centenario, acá nomás. Y también en el Parque Centenario, el 29 de septiembre, 18 horas, la Orquesta Mayor Armando Nali de la Fuerza Aérea. Todo esto, la semana esta, en esta semana tenés para ir. En un tema que tenía, que no quería dejar de comentarles. Hoy me llegó a través de gente que trabaja en algunas empresas que hay una lista de precios de entre acá en la ciudad de Buenos Aires de las grandes empresas de entre el 16 y el 30% de aumentos que se van a dar en estos días en productos sobre todo alimenticios. ¿Saben cuál es la excusa? ¿Sabes cuál es la excusa que ponen ahora por qué vienen los aumentos? Porque Alberto Fernández se reunió con los empresarios, con algunos empresarios de la UIA y de la CGT, y dijo que va a haber, que va a hacer un pacto de precios y salarios. Entonces los empresarios, para ganarle de mano ese pacto, están aumentando todo, una barbaridad, para después ir al pacto, lo cual es una aberración. Ahí tenés empresas como FEMSA, que es la que distribuye Coca-Cola, tenés todas empresas de primera línea, ¿no? Todas empresas que realmente la siguen juntando con pala. FEMSA, Danone, Ledesma, Quifor, Las Marías de Yerba. Bueno, todas estas están mandando listas entre el 16% y el 30% para cubrirse por lo que pase dentro de poco. La verdad que acá en la ciudad de Buenos Aires, no sé cómo será en el resto del país, estamos en recesión. No sé, la verdad que no entiendo cómo hay recesión y inflación. ¿Cómo puede haber estanflación en un país? Porque cuando estás en recesión, teóricamente los precios tienen que bajar porque la gente no puede consumir. Acá no pasa eso. Estamos todos mal. Camilo, dale. ¿Qué tenías vos? Bueno, hoy la columna queda postergada. Traje un audio porque una juntada, digamos, de vecinos del aeropuerto del Palomar, sumado también a empleados de las compañías aéreas de Flybondi y JetSmart, se manifestaron frente al despacho de la jueza federal Martina Forz para, bueno, reclamar el levantamiento de la medida que restringe las operaciones aéreas en la estación del Palomar, justamente entre las 22 horas y las 7. Y para eso, bueno, ahora vamos a escuchar a Adrián Ceballos, que es secretario gremial de los trabajadores de Flybondi, y también a Cristian Angueira, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Morón. Dale, lo escuchamos, después te comento algo. Estamos hoy acá en una segunda jornada de manifestación por la restricción que quieren imponer a partir de la semana que viene, que estaría restringiendo el horario de operación y por lo tanto afectando directamente a los más de 1.000 puestos de trabajo que hay en el aeropuerto del Palomar. Esto está originado, o sea, el fallo de la jueza es a partir del reclamo de una familia que ha hecho una denuncia por verse afectada en sus horas de descanso, siendo que nosotros no tenemos programación nocturna. Nuestros aviones salen a las 6 de la mañana y vuelven a las 11 de la noche. Eventualmente puede demorarse algún vuelo y llegar más tarde por cuestiones de meteorología u otros motivos, pero no es que tenemos una operación nocturna que cause ese efecto. Las máquinas están homologadas en el mundo, no hay ningún tipo de problema. Está afectando directamente a más de 1.000 puestos de trabajo y a todo el potencial que viene trayendo Palomar. Hace un año en Palomar no había 1.000 puestos de trabajo, había 200. O sea, el crecimiento en este contexto de crisis es muy importante. Y la realidad que, bueno, venimos a manifestarnos en las puertas del juzgado, digo, en mi caso, representando al comercio y la industria de Palomar, que nos encontramos muy movilizados y bueno, y muy dolidos por la medida que toma la jueza, que tiene que ver con la restricción de horaria del funcionamiento del aeropuerto. Y bueno, realmente es una gran preocupación para el comercio y la industria. Tenemos gran cantidad de comerciantes y socios que actualmente son proveedores de las empresas que operan en el municipio. Bueno, esto es, lo pasamos, es un tema muy polémico, ¿no? Las restricciones empiezan mañana. Ya se han bajado las operaciones, sobre todo la compañía JetSmart, se bajaron las operaciones. No es cierto que solo unos vecinos, un solo vecino que se queja por los ruidos, son más vecinos. Lo que sí es cierto es que el aeropuerto de Palomar no es nuevo, está hace muchísimos años y siempre hubo operatoria durante todo el día, y a la noche se preparan en general los aviones. Es un problema esto porque hay 1.000 puestos de trabajo que están en juego, por un lado. También, por otro lado, está el tema del descanso de la gente. Lo que pude yo investigar de los vecinos que viven cerca, son más los que están a favor de que siga el aeropuerto que los que están en contra, pero muchos más. Pero bueno, también está el derecho de las minorías. Y son muchos más porque la zona se ha convertido en una zona de movimiento, en una zona donde han aparecido negocios, han aparecido cantidad de cosas que antes no había, porque eso era una base aérea donde solamente volaban aviones que tenían que ver con aviones militares. El tema sigue. Mañana tendrían que dejar las operaciones Flybondi y bueno, seguramente tendremos un problema con los 1000 trabajadores, porque recordemos que las empresas siempre aprovechan estos temas para echar trabajadores, y en ese lugar es uno de los pocos lugares en donde creció el empleo, es decir, en uno de los pocos lugares donde creció el empleo en los últimos años en la República Argentina. Ha sido en las compañías aéreas, ya que entraron cantidad de compañías aéreas que cubren lugares que antes no se cubrían. Hoy vos tenés un avión que va de La Pampa a Córdoba, cosa que no ocurría en la Argentina hasta hace 3 años atrás. Así que bueno, tema polémico, te lo dejo. Sé que hay alguna gente que está en contra de esto, como hicimos hoy con Ducateu, que salió... Sí. Dando una posición totalmente contraria a la que habíamos tenido nosotros la semana pasada con la docente de Chubut. Si hay algún vecino de esos pocos que se quejan por el problema del aeropuerto, que nos llamen o que se comuniquen con nosotros y van a salir al aire. Gracias, Camilo. Como siempre. Hoy viene Carlos Darío Saiman, ¿eh? Así que en un ratito tenemos otra nota importante ahora y después cerramos a toda música. Deuda, lo prometido es deuda. Muere un testigo, uno de cientos de miles que cargas a tu cuenta. Si relajo, me vuelvo a caer. De tu parte no esperaba más. Lo lamento, se acabó la miel. Otra vuelta ya no quiero dar. Arde abajo, te lo juro. No nacimos para especular. Este fuego quema el cielo. Deuda, lo prometo. En la piel, adicciones para no volver. Los atajos que salieron mal, te llegó la hora de pagar. Una trampa todo el tiempo funcionando, maravillas del poder. Descubrimos tu secreto. Deuda, lo prometido es. y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 21 minutos. El otro día nos enteramos una noticia mala para todos aquellos que hemos ido alguna vez, que están ocupando el restaurante Plaza Dorrego en San Telmo, ahí en la calle Defensa y Humberto Primo, porque bueno, empezaron a faltar los pagos para los trabajadores. Y esto hizo que los trabajadores estén en el lugar esperando que el dueño, que es una persona mayor, trate de tomar cartas en el asunto y que reabra el bar como debe ser, un bar que hemos conocido mucho, es inclusive un bar notable, un bar donde se reunían Sábato, Borges, entre otros. Bueno, cambiamos de tema. El legislador por el GEN de la Ciudad de Buenos Aires, Sergio Abrevalla, impulsa un proyecto de ley para que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reclame y ejerza la titularidad del puerto de Buenos Aires. Esto ha causado un revuelo terrible, sobre todo por el momento en el cual hace la presentación. Pero lo que estuvimos viendo, que ya había hecho en realidad una presentación el año pasado, Sergio Abrevalla. Lo tenemos en línea. Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Un gusto. Los escucho un poco bajito. Ahora vamos a tratar de subirte el retorno. A ver. Gracias. ¿Qué? Ahí está. ¿Ahí está mejor? Perfecto. ¿Me escuchás mejor? Bueno, yo contaba entonces que... Te cuento. Contame, sí. Mira, yo el reclamo por la autonomía, por supuesto, lo hacemos desde el año 96. Se aprobó la Constitución y la vamos reclamando. En el caso específico del puerto, en el año 2005 presenté un amparo por varias cuestiones, más el puerto, es decir, justicia, registro de propiedad inmueble. Y en ese amparo, que yo como abogado lo patrocinó Enrique Olivera, que era el presidente del bloque en aquel momento como legislador, se perdió por las mismas razones que perdí el primero de mis amparos el año pasado, que es que la justicia, lo contencioso administrativo federal, te dice que tenés que tener legitimación. Para explicarlo en concreto, solo el jefe de gobierno puede hacer un reclamo en interés de la ciudad. Ajá. Entonces, presenté en el año 2008 el proyecto de ley para que la ciudad reclame, el jefe de gobierno reclame ante el gobierno nacional el puerto. No ocurrió, no lo votaron. En el año 2018 asumí nuevamente diputado, ahí volví a plantear el amparo. Ya habían ocurrido otros fallos de la Corte, así que tenía un poco más de expectativa, pero bueno, pasó lo mismo, dijeron que por legitimación no se podía. Entonces hice dos cosas, volví a presentar un proyecto de ley diciendo que el jefe de gobierno reclame judicialmente, si hace falta, a la Nación el traspaso del puerto. Uh-huh. Y presenté un nuevo amparo ante la Corte por cuestiones medioambientales, porque no han cumplido con la ley 123 de estudio de impacto ambiental, por supuesto, en todos los amparos que te conté, medida cautelar para que no se toquen los bienes, no se hagan nueva concesión, no se haga nada, ¿no? Ajá. Lo traspasen como está. Sí. Ahora, Sergio, bueno, esto ha generado un revuelo, ¿no? Porque todos dicen, bueno, justo ahora, o todos no, mejor dicho, alguna gente, y sobre todo alguna gente del interior, dice, justo ahora que se va el gobierno nacional, que viene un gobierno de otro signo, pasar el puerto antes, ¿Cómo ves vos esa polémica? Yo coincido con eso. Lo que no coincido son con los emisores de la opinión, ¿no? Porque esta Argentina, viste, vive en manos de vivos. Sí. Coincido, y vamos a hacerla más clara. ¿Cómo puede ser que Macri pudo transferir la policía a 2 meses de asumir la presidencia de la Nación, es decir, en enero del 2016, sí, que es muchísimo más complicada que el puerto, y no pudo transferir el puerto rápidamente? ¿Por qué? Y porque Dietrich estaba tratando de hacer sus propias concesiones que vencían en el 2018 y la prorrogaron un año, sí, y volvieron a prorrogarla. Y entonces en esa expectativa trató de quedarse él con las concesiones. Lo de las ventas de tierras es algo que aparece ahora. Sí. Pero lo de las concesiones es algo que se viene dando hace 3 años en una tensión entre Larreta y él. Esto es interesante saberlo. Sí. Y, bueno, nada, digamos, esto es lo que pasó. Así que tienen razón. En lo que no tiene razón Gioja... Sí. Ah, que sí, es el que más fuerte polemizó con vos. Sí, que es un cara dura, multimillonario, explotador en su provincia de sus comprovincianos, atrasador de la Argentina como todas las provincias que hace 120 años que sometieron a la ciudad de Buenos Aires al escarnio de no poder gobernarse a sí misma y perder su territorio, porque esto es lo que pasó en 1880, le recortaron el territorio que era la expansión de la ciudad de Buenos Aires, que tiene 480 años. Además de eso, no le sacaron los bancos y todo lo que no hubiesen podido sacarle nunca, pero te dicen que te lo regalaron, ni loco, nunca se habría mudado como no se mudaron de Río de Janeiro. Y, por supuesto, estaban acá, como no se mudaron a Paraná cuando Urquiza mudó la capital. Pero, ¿por qué me la agarro con Gioja? Porque sí, son las mismas oligarquías provinciales, que son 4 o 5 familias, que hace 100 años, y a lo largo de toda la historia argentina, se han quedado con el cerado, han manejado la Argentina primaria, es decir, la Argentina en la cual caben pocos. Una parte va y explota las minas, como el desastre ecológico que vivimos del oro en la provincia de él, que además de eso, además del desastre avisado de que terminaba mal, hace años que no se sabe cuánto oro sale de esa provincia, y por migajas el tipo sigue gobernando. El resto es empleado del Estado y el resto termina expulsado por no haber trabajo y llegando al conurbano expulsado desde su provincia. Esta es la situación de estos tipos. Entonces, Macri un vivo que le quiere dar a sus amigos las concesiones o los bienes, y este es un vivo que quiere seguir viviendo esa Argentina en la cual le paga poco al puerto para sacar los que extraen minerales como el oro de su provincia y seguir estafándonos a todos. Y se hace el partido, olvídatelo, esto no es un tema partidario, se hace lo que sea, que hay que ser peronista, es peronista, es conservador hace 100 años, es lo mismo. Claro. Son las oligarquías provinciales. Está muy claro. Sergio, ahora, bueno, en estos días también ya se lanzó la licitación, así que en el puerto se van a hacer las obras. ¿Vos pensás que la ley va a poder entrar en estos días, la de pasarla, antes de que se vaya esta legislatura? Mirá, yo creo que sí, yo estoy hinchando para que esta ley se apruebe antes y reclame judicialmente. Mirá que las concesiones no son las obras, porque son 3 problemas. Uno, sí, es la venta. Sí. El otro es las obras. Cuando yo empecé este reclamo, también estaban las obras, una fortuna, por supuesto, puesta en reformar un puerto que en realidad, si se lo dabas a la ciudad por ahí te decía, mirá, yo le apuesto más a la parte turística de los cruceros, carga y descarga de la ciudad, sentémonos con Ensenada a ver si el resto tiene que ir por otro lado, o no, o lo renegociaba de una manera en que a la ciudad no le impacte tanto. Después hay normas que son nacionales sobre el puerto, le pasa a Rosario, a Bahía Blanca, a quien sea, pero la parte de la ciudad la podía haber manejado mejor, así que son obras. Concesiones del manejo de puerto es otra parte. Ajá. Y la otra parte, sí, es venta de tierras, que es algo que dicen ahí, que solo son posibles si hace antes de traspasarte, claro esto. ¿Por qué? Porque si traspasan las tierras a la ciudad de Buenos Aires, completa, como debería ser, y Larreta pretende venderlos, necesita 40 votos. En cambio, si las venden desde la agencia, en Nación las venden con un decreto. Está muy claro, Sergio. Bueno, te cambio de paso, sí, el tema, porque estuve viendo entre los proyectos que vos presentaste, que han sido muchos en las dos veces que fuiste legislador, ¿no? Más de 600. Estuve... A ver, se cortó. Vamos a ver si podemos retomar, interesante este tema de los puertos. Parece que ya está ahí. A ver, sí, parece que ya lo tenemos. Bueno, no, quería preguntarle porque entre las leyes que presentó, que fueron más de 600, está la ley de góndolas. Sergio, ¿me escuchás ahora? Sí, volví. Se cortó. Vi que vos presentaste una ley de góndolas para la ciudad de Buenos Aires. Así es. Sí. Y mira, en la campaña del 2017 hicimos el compromiso de bajemos los precios, había una serie de proyectos, sí. Uno de la ley de góndolas, había ya un proyecto presentado en Santa Fe, también uno impulsado por un sector de los de Maroglio, de proveedores, digamos, enojados porque no los dejaban afuera, de pymes. La ley de góndolas es algo que, con esto te quiero decir que no es mía intelectualmente, no es mía solo. No, porque aparte hay una hay nacional muchísimas. También, ¿no? Sí. ¿Cómo? Hay una, se presentaron algunas nacionales también. También nacionales, cierto. Así que yo presenté la de la ciudad porque creo que es competencia de la ciudad la posibilidad de decir, mirá, en la góndola es así, es así. Y lo que digo es, porque la góndola del hipermercado, sobre todo, es un negocio inmobiliario. A vos te cobran por estar a la altura de los ojos del consumidor o en la punta de la góndola donde metes las ofertas. Claro. Te cobra por eso el hipermercado, aparte tenés que vender. Entonces, ¿qué pasó? Esto transformó la venta del rubro alimenticio, del almacenero que te cobraba caro en los 90 y el hipermercado que se lo llevaba puesto con precios bajísimos, pasaron a tener el 70% del mercado, ahora tienen menos por los supermercados chinos, pero hace 10 años tenían el 70% y las prácticas de oligopolio se instalaron. Entonces sucede que tenés, por ejemplo, marcas propias de los hiper. ¿Quién participa de la góndola? En el caso de la leche participa Mastelón en todas las marcas que se te ocurra, por claro. decirte un caso. Entonces nosotros decimos, en dos leyes, una de transparencia de precios y la otra de góndolas, poné 5 marcas diferentes de grupos diferentes. Uh-huh. Y si no, decime cuáles son los grupos. Esta es la de transparencia, la primera de góndola. Segundo, 20% local, 20% pymes. Es decir, pymes local puede ser regional, porque en la ciudad de Buenos Aires no se produce todo, puede ser el conurbano, puede ser Santa Fe. El punto es que se incorporen las pymes que puedan permitir una competencia, digamos, sana y bajen los precios, ¿no? Uh-huh. Sergio, ¿y pensás que esta puede salir? Mira, yo creo que hay razones para que el PRO se asuste, digamos, si quiera votar este tipo de leyes económicas. Por otro lado, sinceramente, para reconocerlo, como lo decías, la coalición presentó uno en Nación de ley de góndolas, así que me parece que hay quienes creen que está bien y la situación económica da como para seguir buscando, son pequeños paliativos, ¿no? Uh-huh. Cómo bajar los precios. Está claro. Sergio Abrevalla, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Es muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Igualmente. Gracias. Bueno, quédense que ahora terminamos a toda orquesta hoy el programa. Está ahí Carlos Simon y vamos a escucharlo un rato. Dale. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, después de tanta realidad, la verdad que nos merecíamos este final del programa, ¿no? Estos últimos minutos del programa. Está con nosotros, como lo viene haciendo ya en los últimos tiempos, Carlos Darío Simon. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, un gusto, che, estar acá, siempre renovado. ¡Qué alegría! Recién decían que vinieron a preguntar por qué no habías estado con los violadores, ¿viste? Ah, sí, me encontré afuera con un fan que me estaba esperando y me hizo esa pregunta, ¿por qué no estoy? Y bueno, si no me llamaron, no me llamaron. Claro, bueno, sería bueno. Pero yo tengo lo mío, ya, va a decir. Estás haciendo, bueno, sí, estoy haciendo acá otro. Tengo, pero parece que ya está lleno. Igual léelo si querés, pero ya no hay y más lugar. Lo anunciamos y por ahí queda algún resquicio. Alguien se baja y se sube otro. Vas a estar en El Marqués, en Escalabrini Ortiz 702, el sábado 5 de octubre a las 22 horas. Sí, señor. Primero está el preestreno de la obra teatral Éxito en la calle Corrientes, que es Que joda enamorarse. Ah, es un plato eso, ¿no? Eso, ¿sí? Es muy divertido. Y después Carlos Darío Saiman con Nancy Hall. Hall, que es la que hace de la pareja que hacemos hoy. Esta es una estrella de la calle Corrientes, es una chica bellísima. Es Susana Jiménez joven. Ala. Te digo, no, no, sí. Y aparte mide unos 74 y es unos tacos así. Entonces hacemos la pareja despareja. Ah. Por eso nos peleamos bastante en escena. Bueno, yo les paso, ya están prácticamente agotados. Aparte va a estar Moyo, sí. Osvaldo Moyo, Sissi Hansen. Y Mabel Enrique es una pareja de bailarines. Bueno, ¿pasamos el teléfono? Sí. Bueno, las reservas son al 4633-1624. Fíjense, por ahí alguno se bajó. Esto es el 5 de octubre, 22 horas. Sí, repito, señor. En el Marqués. Y si no, lo metemos sentado arriba de una chica. Y si no, claro. Y si no. Si es mucho una chica arriba. No te acabes, claro. Todos vemos. Vemos cómo viene la mano. Todo, sí, señor. Carlos, sí. Vamos a empezar a... Vas a cantar, ¿no? Bueno, a cantar. Sí, bueno. Ya, yo quiero cantar. ¿Qué, sí, tenías un tema de Soda Stereo? De Soda Stereo, sí, un éxito de Soda Stereo, que es de música ligera. Es uno de los grandes éxitos de Cerati y sus muchachos, ¿no? Bueno, ¿te parece que empecemos? Dale. Vamos. Queriéndote soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirla, que nunca sortearé la trampa del amor, de aquel amor de música ligera. Nada nos los secretos. Un tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé la trampa del amor, de aquel amor de música ligera. Bien. Muchas gracias. Carlos Darío. Ahora si me escucha Cerati, la versión que hago yo me mata. Porque es una especie de rol lírico, ¿no? Vos, la última vez que estuviste, dijiste que ibas a cantar ibas a traer en algún momento canciones. Sí. Canciones. Sí, sí, sí. Te lo prometo para la próxima. Así que la próxima. Vos sabés que la última vez que estuve acá, hará mes y medio que hicimos el último ahí, terminó el recital y me decía, no, cantan. Entonces canté dos y la última funicula fue un desastre. Ustedes se paraban, cantaban todos. Claro. Terminaron arriba las mesas. Claro, la última vez cantaste una canzoneta acá, ¿eh? Sí. Así. Bueno, no, ahora sí, prometido. Bueno, prometido. Y voy a cumplir. ¿Qué? ¿Qué te iba a decir? Yo canto en mi estilo. Por eso es que me llamó el rock. Claro. Para que cante, no para que sea un rockero. Sino para que sea un tenor que canta rock. ¿Y no tenés ganas de volver a cantar con alguna banda, a reeditar la ópera que habías hecho, rock? No, pero me gustaría otro tema. Hay algunos temas que se pueden hacer. Sí, pero la verdad es que esto anda tan bien que ya tiene fecha para otra, y ya para el año que viene tiene otra proyección. Y yo ya no soy un pibe. Te quiero decir en el sentido de que tengo de ir a cantar a las 3 de la mañana. Claro. Ya eso no me atrae. Pero si me llamaran para hacer algo que realmente vale la pena y se va a hacer con el, digamos, con la profesionalidad con que se hizo con los violadores, bueno, no sabes cómo se ensayó eso, ¿eh? Claro. Y con Nota Blanca también. Y con Nota Blanca también, pero era gente que ensayaba, que se trabajaba. Uh-huh. Y bueno, pero si pasa una cosa así, pero ahí hay un problema muy grande, vos sabés que el problema es de las bandas, dónde actuar. Y el público, y vale decir, y los salones cobran y le exigen a las bandas o que paguen o porcentaje, y se hace muy difícil, muy, muy, muy, muy difícil. Bueno, pero el tema de cuando estamos hablando de los violadores de Rata Blanca, estamos hablando de bandas. Pero era otro tiempo también. Era otro tiempo también, ¿eh? Era otro tiempo. Sí, son bandas grandes, claro, esas bandas sí. Pero no te creas que están tan así, hay muchos invitados, se va mucho en publicidad, hay que pagar el salón, Sadaí cobra. No es fácil hoy. Uh-huh. Hoy no es fácil, hoy está muy difícil. Y bueno, y qué sé yo. Bueno, pero lo que hay mucho entusiasmo de la gente, hay muchas bandas, el under trabaja y los muchachos se sacrifican, ensayan y trabajan, para decir, el amor está. El amor está, claro. Bueno, igual con esto ya es la tercera vez que anunciaste. La tercera vez acá, que vamos acá y ya tenemos la cuarta, en Navidad. Ay, escúchame. ¿Qué? Escucho. La semana antes de Navidad, es una tradición, casi siempre la canto acá. Tengo una pista de la Orquesta Sinfónica de Filadelfia, dirigida por el señor Normandía, el coro mormón de 100 voces, el Ave María. Ajá. Si el año pasado la cantaste, ¿no? El año pasado la cantaste. ¿La canté? Acá. Claro. Estamos. No me acuerdo. Sí. Porque para mí es una tradición. Claro, bueno. Eso me gustaría. Sí, te vamos. Sale precioso con el coro, no sabes cómo es. No, que sin duda que para Navidad te traemos. Bueno, espera, ahora, y te cuento lo que queremos hacer la próxima fecha. Acá es que joda enamorarse, es una pareja que se pelea mucho, se amigan, sí, y terminan yendo al telo. Así nomás. Así, sí, bueno, sí. Pero pues, para la próxima, ya vamos a dejar ya de la joda enamorarse, y se me ocurrió que vamos a hacer dos pastores brasileños. Ajá. ¿Dos? Sí, dos pastores. Esto no te va a generar problema acá con eso, los pastores. Mirá que estamos rodeando acá. Eso es lo que tengo miedo, lo voy a hablar. Mirá, pero que el obispo Macello. La idea sería. Se puede calentar, Sí. El obispo. Y bueno. Y, no, sí. Y ahora son poder en Brasil y en cualquier momento lo tenés en poder acá, ¿eh? Ah, bueno, no, entonces hacemos bombero. No, yo no te quiero desalentar, al contrario. Acá acá tenés el. Pero quiero averiguar, no está decidido, faltan dos meses. Ah, bueno. Pero sería divertidísimo. Y sí. Y al final, que terminé el espectáculo pidiendo un 10 para mí, para ella, porque no queremos ir de vacaciones a las Bahamas. Ah, está bueno, dale, hacelo, hacelo. O venite un día con ella y lo haces sacar. Pero... No, vive en la luz, pobrecita. No, bueno, entonces no. Bueno, che, y... ¿estás viendo alguien que puede seguir tu, la tradición esta de que haya un cantante de... ¿Lírico? ¿Lírico en el rock? No, yo no, sé que no escuché. No, no, ¿sabes lo que pasa? Yo me acuerdo de que cuando empezamos, se dijo y se publicó que fuimos la primer banda que incorpora un tenor en serio, porque se había hecho Freddie Mercury con la soprano española, pero no era... Serrat Caballero. Sí, pero no era rock. No era rock. En vez, la primer banda que hizo en el mundo, rock con un tenor, fuimos nosotros en el 90, ya lejos. Uh-huh. Bueno, y no, por ahora no veo, es que no es fácil. Mira, no es fácil cantar rock. Te voy a decir por qué. En una orquesta sinfónica tenés el director que te puede ayudar a marcar, tenés, siempre te dan un acorde cuando empezás. En el rock no hay nada, hay que saber contar. Una vez me acuerdo que, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. En Pilsen, el baterista, estábamos ensayando un tema, ¿no? Funiculi, funicula. Me tiró los palillos, dice, no sabés contar, porque hay que contar los temas. Va a decir, no es fácil. Ajá. Yo se lo devolví, se lo tiré por la cabeza. Pero no, somos amigos. Así que vos decís que es más difícil. No, es que es más difícil la ópera, porque claro, tenés claro, que tener cantar, mucho estudio. Pero el rock, para un tipo acostumbrado a otro tipo de música, no es fácil. No es fácil porque, ¿dónde entras? ¿Quién es la melodía? Sos vos. Ajá. Vos, el que lleva la melodía es el cantante. Y entra él. Tiene que estar muy afiatado. Ajá. Yo encontré esa dificultad, pero estaba con profesionales. Entonces, claro, no hubo problema. Ajá. No es fácil. Y en el rock hay mucho, porque una vez hablábamos con el maestro Pugliese, que la gente del tango tenía una idea de que el rock era medio tachín tachín, ¿viste? Tenían esa idea originalmente. Y de repente Pugliese, una vez nos cuenta que empezó a frecuentar gente del rock, con las cuales hicieron algunas cosas, como por ejemplo formar el sindicato de músicos, sí, con Charlie García. Mirá vos. Y él me contaba que se había dado cuenta que no, que eran músicos muy preparados, muy profesionales, bueno, sí, sobre todo Charlie, León Gieco, toda la gente, sí, que en ese momento... Hay músicos de conservatorio, hay canciones muy inspiradas dentro del rock, melodías muy inspiradas, y también hay, como en todo... Hay mucha chantada. Claro. ¿Sabes lo que pasa? De que es fácil, porque es una guitarra, un bajo y una batería... No es como una orquesta típica. Una orquesta típica, el bandoneonista tiene que saber música. Si no, no puede tocar. Y el violinista también. Entonces, se juntan, ensayan en la casa, alquilan un salón, va la tía, el padre, la madre. Y 30 personas juntan y se largan. Pero eso es chantada. Pero hay gente profesional que lo hace con mucho amor y trabajo. Sí, pero igual el problema es que si es chantada, después todo eso se viene abajo, porque después para sostenerte es el trabajo y el estudio, no queda otra. No, pero digo... Yo llegué a una conclusión. Mirá, llegar no es tan difícil, porque por ahí tenés una palanca, por ahí tenés quien te acomoda, por ahí tenés la publicidad que de alguien que te quiere o te acomoda, no sé, ¿viste? Sí. Mantenerse es difícil. Exactamente. Mantenerse, sí, porque si no tenés calidad... Coincido con vos. Allá en los 70 éramos cantidad de bandas y después quedaron muy pocas. Muy pocas. Claro. Y ahora se suma la dificultad de tocar. Se suspenden recitales y bueno... Vamos a cantar, que se nos va el tiempo. Voy a cantar un tango. Pero mírate bien, te voy a explicar. Es de un tipo que la mina lo abandonó, ¿sabes? Y lo dejó solo en el bulín, triste. Entonces el tipo agarra y sale y se va a la cantina de la esquina y lo agarra el mozo del cuello, como te agarra vos, así, y le dice, servime otra copa, que esta noche me emborracho, por ella. Música, maestro. Échame uno más, hasta el fondo la copa de champán, que esta noche de farra y alegría el dolor que hay en mi alma quiero hurgar, en la última farra de mi vida, de mi vida, muchacho, que se va, mejor dicho, que se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Ya me emborracho por ella, y ella, ¿quién sabe qué hará? Pasar pan, que todo mi olor bebiéndolo de hogar, y sin haber amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida no se fue. Y así es, hermano, servime nomás otra copa y brindemos nomás la última copa, que tal vez ella ahora estará ofreciéndole algún brinde su boca, y otra boca feliz la besará. La última parte de mi vida, muchacho, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella, ¿quién sabe qué hará? Te mato más al par que todo mi dolor bebiéndolo de hogar, y sin haber amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Bueno, es el es tango terrible, el tango. Es terrible, no es fácil, Bueno, y acá también la voz es la melodía. Uh-huh. En la ópera no, en la ópera hay más ayuda. Che, todas estas letras en unos años no se van a poder cantar más, ¿no? Si sigue el avance femenino, ¿no? Esto de qué hablar... Pero, ¿qué tenemos que hacer si una mina nos ataca? Claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿La denuncio? O la agarro, o le doy un beso. Y la denuncias por... Pues primero le doy un beso género, y después la denuncio. ¿No viste que la arquitecta que está hoy juzgando que le cortó el pene a la pareja? Y bueno. ¿Viste? Mirá, es una moda. Para mí es una moda, porque se exagera. Porque, escuchame, las mujeres son terribles. No, en serio, no es así, no es tan fácil. Hay de todo, ¿no? Hay de todo, por supuesto de ya, pero que... así, no todos los hombres son violadores o capaz de someter a una mujer o faltarle el respeto. No, seguro. Hay algunos que sí, te das cuenta. Y en las mujeres también, pero ahora para mí... Se exagera, pensás vos. Escuchame, Plácido Domingo necesitaba amenazar a una mujer para tener una mujer, ¿te parece? Con la pinta que tenía. ¿Qué sé yo? Ahora tema difícil, ¿eh? Sí, es un tema difícil, pero hay que tocarlo, ¿por qué no? Cuando aparece una, aparecen todas para salir en los diarios. Con Domingo estoy hablando, ¿eh? Y bueno. Carlos, sí, señor. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Nosotros, No, te prometo la lírica. Nos vemos pronto. Sí, señor. Gracias, Camilo. Gracias, Sole Vázquez. Quédese que ahora viene algo con R. Esperemos haya disfrutado el programa. ¡Chao! Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.